Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Alfa, necesitamos un grupo de locutores con energía que puedan difundir la música. ¡Listos! Gato Chicha. Adrián Cumbia. Dayita Salsa. Alex Pop. Yayo Roga Desserts. Caminamos a tu ritmo y empieza Cultura Musical. Y amigas de Cultura Musical, ya es un lunes más, una semana más, una tarde más junto a nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura. Yo soy Dayita Andrade, la chiquita Andrade de Cultura Musical, como ya saben, y feliz y contenta de acompañarles una tarde más con la mejor música. Ya saben que siempre les traemos lo mejor. Esta tarde vamos a estar con un poco de punk, con unas bandas un poco distintas a lo que generalmente les ponemos, y obviamente ya saben que Cultura Musical no se queda atrás con sus artistas invitados. Esta tarde también tenemos una banda espectacular que nos acompaña, que más luego ya vamos a tener el placer de presentar. Bueno, que ellos también se presenten y nos cuenten un poquito de su trayectoria. Y bueno, no estoy sola, esta vez estoy con el gatito. La Yayito no nos acompaña, lamentablemente, no sé por qué, creo que se nos ha perdido en la cuarentena este día. Entonces, preséntate, Gati. Amigos, muy buenas tardes, regresé porque la semana anterior no les pude acompañar. Mi nombre es Juan Carlos Guevara, el gato, como me conocen en los bajos mundos de Cultura Musical. Y el día de hoy, como ya lo dijo la Yayito, tenemos una banda especial invitada también, y ya de hecho muchos de la banda ya estuvieron también en uno de nuestros programas, chicos, así que bienvenidos a De Apestas, que ya vamos a estar hablando más adelantito con ellos, ¿no? Antes que nada, amigos, nos vamos a ir con nuestras redes sociales, que no se olviden de seguirnos. Estamos en absolutamente todas las redes sociales, incluyendo Tinder, que tiene la Yayito, como Cultura Musical S. Así que nos pueden nomás seguir, chicos. Un lunes más, lunes de Cultura Musical, 3 de la tarde. Tenemos un programa belleza, como diría mi pana Cabeza de Gato. Así que, amigos, nos vamos a ir con una de las primeras bandas, y son bandas de la investigación tan grande que se ha pegado la Yayito en estos días, y por eso también nos llega. Creo que está con dolor de cabeza la pobre. Tenemos unas bandas nuevas, bandas chéveres, bandas bacanes, junto con eso nuestra banda invitada también, que es otra de las bandas chéveres de aquí. Antes que nada, amigos, nos vamos a ir con esta banda que es Molcha Domag Sudno. Así que ponla, Jonah. Жить тяжело, и её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её, её preciosos, los hermosos, guapos artistas de cultura musical. Acabamos de escuchar a esta banda Molcha Doma con su canción Sud No. De verdad es un poco extraña esta banda, nunca hemos tenido el gusto de escucharlos, es la primera vez que la ponemos aquí en cultura musical, pero bueno, ya saben que siempre traemos lo mejor para ustedes. Sin embargo, esta tarde, como les mencioné, tenemos a unos invitados especiales. Esta es la banda de Apestas y bueno, vamos a conocer un poquito más de ellos, así que chicos, preséntense. ¡Hola! ¡Métele sazón! ¿No? Claro, claro. Hola. Preséntense de uno en uno, chicos, ¿cómo están? Cuéntenos un poco de ustedes y un poco de la banda también. Claro, bien, bien. Gracias ahí por la oportunidad que nos dan de presentarnos por este medio. Y bueno, siempre agradecidos con ese apoyo de parte de ustedes. Bueno, nosotros somos de Apestas. Somos una agrupación de ska punk formada aquí en Ecuador en épocas de cuarentena. Bueno, con la intención de transmitir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que se nos ocurre en el momento, de hacer nuevas propuestas, de discutir, de gritar, de descargarlas. Y bueno, siempre con un mensaje positivo para todas las personas, aquellas que escuchan el género, y para los que no lo escuchan, pues también ahí tratar de llegarle y bueno, que vacilen un nuevo estilo, una nueva propuesta de nosotros. Eso es de Apestas. Chévere, chicos, coméntenme un poco, aprovechando que tuvimos esta banda nueva aquí dentro del programa, ¿cómo definen a su género? ¿Cómo definirían la música que ustedes hacen? ¿Desde hace cuánto tiempo estés juntos? Según tengo entendido, es poco tiempo que ustedes se unieron, pero coméntenos un poco esto y cómo es la relación también entre ustedes, dónde se conocieron, por qué pues decidieron lanzar este proyecto de Apestas, que suena bacán, porque nosotros ya escuchamos por interno lo que nos mandaron, suena súper bacán, chicos. Gracias, hola, por acá Drus, coros y guitarra. Bueno, ya nosotros nos conocemos de hace un tiempo. El proyecto como tal nace de una idea de Ángel, que también, bueno, tenemos tocando alrededor de unos 10 años juntos y con otras agrupaciones. Y bueno, de Apesta nace acá en Quito, en la ciudad de Quito, en medio de la cuarentena, con temas que por lo menos Ángel tenía guardados desde hace un tiempo. Los discutimos, estaba también acá Juan, el bajista, por acá, que está aquí por acá atrás, y bueno, discutimos los temas, los armamos, y con todo ese tiempo libre, apareció la creatividad, y nada, empezamos a meterle lo que es los arreglos, coros, empezamos a grabar todo acá en casa, y bueno, por ahí salió pequeño fruto de toda esa cuarentena. Y luego, un tiempo después, conocimos al pan acá, Yago, al baterista, que se nos unió al proyecto, a la agrupación, y bueno, genial, todo este tiempo que bueno, que ya Yago ha podido venir hasta acá, hasta nuestra casa, a ensayar, a montar temas, a crear ideas, ha sido genial, ha sido de mucho crecimiento. Chévere, chicos, conocer un poquito sobre The Apestas, pero bueno, más adelante vamos a seguir conversando sobre la banda, sobre el proyecto musical. Hasta eso, les dejo con la siguiente canción de la tarde, que es Money, de parte de Drums. regresamos después de esta bella, preciosa. ¿Sabes que no te sale como a mí, Yayo? Bella, preciosa, hermosa canción. Eso tenías que decir hace rato, ¿no? The Drums con su canción Money. Como les dije, la Yayo Cuenca literalmente se nos emocionó buscando nuevas bandas en esta semana. Cosa que hasta yo me quedé sorprendido. Nos está queriendo serruchar el piso a nosotros. Regresando con nuestra banda invitada, que es De Apestas. Banda, como dijeron ellos, ya se formó aquí en la ciudad de Quito, a pesar de que sus integrantes también, tenemos entendido, chicos, muchos comenzaron en Venezuela, que son, es pues su país natal, pero sin embargo ustedes están haciendo música aquí dentro de Apestas, y también que tienen otros proyectos musicales ustedes. Coméntenos un poquito, chicos, precisamente cómo se siente tocar aquí en nuestro país. ¿Cómo le han visto ustedes por este lado? Bueno, generalmente, sí, realmente, honestamente, sí es bastante complicado, más nosotros que somos extranjeros, ¿no? Uh-huh. No conocemos tampoco, no tenemos los ciertos contactos que debería tener una agrupación como para llegar a los lugares indicados y tocar en los lugares más pro de la ciudad, ¿no? Sí, se nos ha hecho bastante complicado, sin embargo, hemos tenido la oportunidad de tocar en ciertos lugares, pues, y bueno, que siempre le agradecemos a ellos por abrirnos las puertas y todo esto, y bueno, ahorita han hemos quedado con esas personas de panas, de amigos, que de repente en cualquier momento, que cuando todo esto, este problema de la que se solucione, esto de la cuarentena y todo esto, ¿no? Esperemos que nos den la oportunidad de tocar en esos espacios, pues, darnos a conocer más acá en Quito, ya que como estamos empezando, pues, tenemos una agrupación que tiene muy poco tiempo todavía. Tenemos la intención de eso, de tocar todas las puertas que sean necesarias para darnos a conocer, pues, y que la gente también nos escuche, se disfrute en lo que nosotros hacemos, que lo hacemos con muchas ganas, con mucho cariño para todos los que quieran escuchar, pues. En eso estamos, pues, trabajando en varias, o sea, por ejemplo, como en esta oportunidad, buscando entrevistas en radio, online y todo esto. O sea, aprovechar también el tiempo, pues, que estamos acá libres. Esperemos que tengamos bastante gente ahí escuchándonos ya de acá de Quito, por lo menos. La idea es aprovechar estas ventanas para promocionar lo que estamos haciendo, para que no se quede guardado en un baúl o en algún video o canción subida a YouTube, sino que la gente de verdad pueda escucharlo, pueda consumir nuestro producto. Y bueno, ya allá en Venezuela teníamos varias agrupaciones, todos venimos de agrupaciones distintas, exceptuando Ángel y yo, que venimos ya de una que hace poco estuvimos por acá, llamada Arco Sombrosis. Pepito también por acá viene de otras agrupaciones. Ah, sí, yo vengo de una banda de reggae venezolana que, bueno, que estuvo en un tiempo en el top de las 10 en Venezuela, y bueno, aquí estoy trabajando con ellos, también estoy trabajando con Arco Sombrosis como bajista, tratando de ayudar a crecer este proyecto de Apestas, que en realidad, pues, nos ayudó a consolidarnos más como una banda, consolidando una sola idea, de siempre estamos brillando, todas las ideas siempre están como en afinidades con todo, y eso ha hecho que este producto tenga una buena receptividad. Estamos también tratando ahorita, todo esto ha sido autogestionado, hemos hecho la producción nosotros mismos, muy caseramente, muy home studio, pero con la mejor dedicación posible para que el producto salga con la mejor calidad. Qué chévere, chicos, conocer un poquito más de su banda, más bien cómo se ha ido consolidando este proyecto, y sí, como ustedes dicen, aprovechar este tiempo que, si bien o mal nos ha dado la vida, por así decirlo, es bacán que ustedes hayan encontrado la mejor manera para que sus ideas musicales logren ser ya algo, un proyecto más concreto, y a fin de cuentas todos los quiteños, todos los ecuatorianos y a nivel mundial logramos conocer su música y sus ideas. No sé si tienes algo más que decirnos, gatito. Que son chéveres, chicos, y que vamos a escuchar la siguiente canción también, y nos vamos ya con una canción bacán de un grupo mexicano. No es mexicano, perdón, ya me confundí con los de... Estoy confundido entre continentes. Nos vamos con Escape, grupo español, y su canción El Gato López, así que ponla, chola. Elegir entre compras y basuras tuvo que vivir. La calle le dio portal y se reveló. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato raro. Su madre callejera, su padre se amés. Tiene 20 hermanos sin cara. ¡Panchel! Busca en la basura algo que comer. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato raro. Lo que es algo especial. Desde que ha corrido ya bailaba ska. Su bota, su chaleco, su forma de andar. Su estado domesticado es un gato ska. Sigue. Sigue, López. Sigue, López. quiso entender. Por eso se revela y grita que él es él. Es un reflejo claro de la sociedad. Y es que tío, no hay dinero. Es un gato real. López es algo especial. Este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco y su forma de andar. Está domesticado mal la libertad. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, cultura musical. Acabamos de escuchar a este grupo españolísimo que son Escape, no mexicano, no se vayan a confundir como el gatito por si acaso. Y tengo una preguntita directamente para el baterista de Apestas, Yago. ¿Cómo fue entrar a este proyecto? ¿Qué tal ha sido? ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir con estos músicos grandiosos? ¿Qué tal la experiencia de hacer música? Cuéntanos un poquito, a ver. Hola, Daya, saludos. Bueno, yo a Ángel lo conocía desde allá de Venezuela. Ya venimos de la misma ciudad, tenía su banda, el Cosón Rossi, nos nombraron hace rato. Yo era baterista de otra banda llamada Éxtasis. Y de ahí estuvimos compartiendo en varios eventos hasta que pues decidimos emigrar. Cada quien salió por su lado, pero nunca supimos nada de quién, hasta que nos encontramos acá por casualidad en Ecuador y él me comentó de este proyecto como tal. Entonces de ahí yo me animé porque tenía mucho tiempo también sin tocar batería. Y nos encontramos acá, me vine, empezamos a ensayar y ahorita estamos sacando buena música. Tenemos un promocional que espero que lo pongan por ahí. De verdad que sí, va fluyendo muy bien todo. Cultura Musical les da una patadita de la buena suerte para que toda esa música llegue lejos y tengan muchos, muchos, muchos fans, chicos. ¡Gracias! ¡La amamos, Dayana! ¡Ay, gracias, qué lindo! Ya tengo unos todos fans. Le amamos a Dayana. Gracias, chicos, gracias. Me van a hacer sonrojar. Chicos, y aprovechando también de lo que dijo Dayita, siempre nosotros pues con Cultura Musical hemos estado apoyando al talento, al arte que se hace aquí dentro del país. Y justo yéndonos por este lado vamos a escuchar una de las canciones de esta banda invitada del día de hoy, bandísima, como les dije, nosotros ya escuchamos de hecho las canciones por interno. Aquí tienen una de las primeras canciones que vamos a escuchar de Apestas, que se llama Sin Rencor, y con esto también nos vamos a la pausa publicitaria y regresamos en unos minutitos, chicos. Así que ponla, Jonah. Suéltala, Jonah. La puerta estaba abierta, ya te puedes largar. Siempre has sido libre y eso no va a cambiar. La puerta ha estado abierta, espero que vaya bien. Puedes hacer lo que quieras, pues yo también lo haré. Sin rencor. Sin rencor. Yo siempre he creído en la libertad. Qué bueno si hayan roto cadenas que quizás un día nos pudieron atar. Vuela alto, rueda lejos, hasta donde quieras llegar. Y si nos cruzamos luego con un ron yo quisiera brindar. Sin rencor.

redes sociales presente. Están en nuestros en vivos, que son los miércoles. No se olviden que tenemos buena música también los miércoles por Cultura Musical S. No se olviden de seguir nuestras redes. Y también nuestros seguidores de Instagram, que son chéveres también, que siempre están pues en contacto con nosotros por ahí, ¿no? En especial cuando se les sube cosas de Sharon, porque dicen que aman a la Sharon, así que ya saben, chicos. Saludazo para ustedes, saludazo para la Sharon también, a pesar de que ya no está con nosotros, pero un saludo especial. Y ahora sí, chicos, ustedes, aprovechando que están aquí de apestas, ¿tienen algunos saludos? ¿Quieren mandar saludos para alguien? Aprovechen. Sí, bueno, siempre saludando. Un saludo a mi papá, un saludo a mi mamá en el cielo, que todos me puedan escuchar. Bueno, aunque como esto sale en la web, ¿no? Esto lo pueden escuchar en varios lugares del planeta. Bueno, del universo, pues, ya más claro. Las personas que seguramente nos van a estar escuchando, que va a ser nuestra familia, bueno, un abrazo y un saludo a cada uno de ellos, a los padres. Un abrazo, chicos. Cualquier cosa, ya saben que pueden encontrarnos en la web de la Casa de la Cultura. Se pueden volver a reproducir unas 4 o 5 veces del programa, no hay problema. Entonces ahí nos buscan nomás. Y aparte de eso, estamos también en frecuencia AM, que es 940 AM con la Casa de la Cultura, o el aplicativo móvil, aprovechando para que se descarguen el aplicativo, chicos, y nos estén escuchando también todos los lunes 3 de la tarde. Y bueno, sí, chicos, preciosos, hermosos, bellos de apestas, vámonos con la siguiente canción de esta tarde, y ya es de una banda ecuatoriana, y qué gusto tener esta bandísima. Yo tuve la oportunidad de escuchar en un concierto, que no voy a nombrar, que ya se acabó, pero ya nada. Entonces esto es No Toquen, con su canción Funkenstein. Y aquí estábamos, amigos, con Funkenstein, de No Toquen. Esta banda guayaca, que también es una máquina, y la hemos escuchado tocar en algunos lados también. Y la Yayo, que no quiere contarnos sus experiencias, porque ya sabemos que siempre son experiencias locas y extrañas con estas chicas. Era con otra Yayo, y era un concierto otra, de la Chuma. El día miércoles, que aprovechamos para decirles nuevamente, miércoles 5 de la tarde vamos a sacarle esta información a la Yayo por el en vivo, ¿ya? No puede. Y que sea cara a cara, ahí sí le podemos ver. No pueden. Chicos, regresando y aprovechando también de esta banda que dicen que se han escuchado, Coméntenos ustedes cómo están haciendo para la parte de ensayos, cómo se están también promocionando en otros medios ustedes, ya que sabemos que ahorita, pues, por temas del coronavirus, a pesar de que no nos dejan de estar hablando de esto mucho en la radio, pero bueno, coronavirus es coronavirus. Díganos cómo están ustedes, pues, manejándose con esta parte. Obviamente el coronavirus, pues, nos afectó absolutamente a todos, pero me imagino que ustedes, pues, han manejado por ahí algunas estrategias, algunas tocadas, cómo están ensayando todo esto. Cuéntenos, chicos. Bueno, la verdad, los ensayos son acá en la casa de los muchachos. Yo tengo que venir un poquito lejos, casi una hora de distancia, hasta acá, irme antes de que cierren los troles. Pero acá sí hemos estado ensayando prácticamente, digamos que diario, para poder pulir bien esos temas y poder llegar lejos. Contactando personas que hemos tenido amistades allá en Venezuela, que han trabajado en radio también, que ahorita están a nivel mundial debido a la migración que ha pasado allá en el país. Esos contactos es creo lo que han servido para comunicarnos así y estar pendiente con las radios que sigan haciendo, porque ellos trabajaban en radio también en ese caso. Y en eso estamos. Y el jueves tenemos una entrevista en Panamá, por Panamá, en un programa de un amigo que no sé si lo podré decir por acá, se llama Son Vainas de la Cuarentena. Bueno, sí, no, más tranquilo, mándate tus puñas, de aquí no hay problemas. Bueno, entonces sí, el jueves, para que nos escuchen también, estén pendientes por ahí a las 9 de la noche en Son Vainas de la Cuarentena, @ Son Vainas de la Cuarentena, a esa misma hora. Y bueno, sacando nuevos temas, ahí también estamos comenzando en eso y preparándonos para un video que también vamos a sacar desde el promocional en el camino. Chévere, chicos. ¿Y qué? Una pregunta aparte de esto, ¿por qué el nombre de Apestas? Porque sí es un poco singular el nombre, ¿no? Quiero saber. Ya vimos a quién le señalaron. También, ¿no? Ya Apesta nace también con el proceso este de la cuarentena, con la parte de que hay mucha manipulación de los medios, hay mucha mentira, hay una doble moral, hay tantas cosas, pues todo eso se engloba como se está pudriendo la sociedad, como todo lo que nos entorna, ¿verdad? Entonces, bueno, el significado lo engloba como en esa parte, ¿verdad? De que todo apesta, pues. Entonces, de ahí nace el nombre como tal. ¿Verdad? Todo apesta y nosotras también. Verán, les cuento un secreto aquí, no estoy yo para contarles ni ustedes para saberlo, pero hay un locutor de Cultura Musical que a duras penas cada 15 días o cuando hay luna llena se baña. Ahí ustedes verán quién es. Ahí también lo ven. Así quedan ustedes averiguando, chicos. Hasta eso, vamos a mandar la siguiente canción y esto es Ratas, Viva el Punk. Thank you. regresamos, amigos, después de esta canción de Ratas, viva el punk. Chicos, también de Apestas, les recomendamos esta banda, es una banda buena también de aquí, de nuestro país. Entonces, para que la escuchen también, ya es antigüita, pero tiene su swing, su son. Se va por ahí con No Toquen, más o menos. Entonces, chicos, aprovechando también que estamos en estas, coméntenos ustedes, o sea, ¿qué tienen planeado de aquí para el futuro? O sea, ¿van a sacar algunos temas más? ¿Van a sacar algún disco? ¿Cómo pues han pensado esto? Ya pues cuando pase esto también del tema del COVID, ¿qué proyectos tienen? Claro, bueno, sí tenemos la intención de sacar el disco completo, pero con anterioridad vamos a sacar un EP de 5 canciones, como para ir promocionando ya los temas que tenemos ya ahorita más pulidos, ¿no? Pero sin embargo tenemos unas cuantas más ahí bajo la manga como para hacer un disco completo. Esperamos también próximamente sacar un video de En el Camino, una canción de Escapón bastante buena. Bacán. Claro, sí, sacar algunos en vivos también por acá, por Instagram, por Facebook, por todas estas redes sociales, sacar en vivos. Y bueno, en el momento en que se pueda salir a tocar en los lugares, ahí vamos a estar. Tenemos bastantes temas por ahí que vamos a sacar. Y bueno, invitarán, vean, no serán malitos para irles a escuchar también en vivo. Claro, con gusto, cómo no, esa va. Pero si te bañas, gato, dice que si te bañas te invita, así que pilas, ¿no? Ya tocará, por ustedes me bañaré, vean, aquí, a los 8 o 9 días, no hay bronca. Si no, chicos, ya saben, no me lo invitan, no va a hacer quedar mal el programa, si no. Pero bueno, chicos, yo tengo otra pregunta, yo estoy preguntona, literalmente. Quiero saber, aquí en Cultura Musical tenemos unas pequeñas cositas que hacemos siempre con las bandas invitadas, y es, ¿con qué palabra definirían ustedes a su banda? Una sola palabra que defina toda la banda. Distancia. Ok, ¿por qué? Bueno, porque desde que hemos comenzado, desde que hemos pasado toda esta situación, pues siempre mucha gente se desgasta con las preocupaciones que nos ha traído toda esta pandemia, con todas estas cosas, y nosotros siempre hemos estado como constante con el proyecto, nos proyectamos para grabar los temas, lo hicimos, ahorita estamos proyectando hacer el videoclip, lo estamos haciendo también todo con nuestro equipo que tengamos, celulares, con lo mínimo, pero llevándolo siempre con un nivel. O sea, siempre hemos estado constantes con la composición de los temas, con los arreglos. No se están haciendo los temas puros por hacerse, sino estamos justificando la armonía, la melodía, el conjunto de las voces. La constancia, pues, estamos ahí, al pie del cañón. ¡Esa es! ¡Qué bestia! ¡Qué level! Que me encanta tener ese tipo de banda. O sea, me encanta tener esa actitud tan positiva, tan frentera a todas las cosas. Así que, chicos, bueno, como ya les dije, y de parte mía personalmente, espero de todo corazón que todos los proyectos que ustedes se pongan al frente los saquen adelante, y aquí en Cultura Musical siempre tendrán las puertas abiertas totalmente para apoyarlos, para difundirlos, todos los videos que hagan, las canciones que saquen, ya saben. Así que literal, espero que les vaya súper excelente, sé que les va a ir, porque literal tienen esa constancia que les caracteriza. Entonces, desde ahí ya empezamos bien. Gracias. Claro que sí, chicos, y ahora sí nos vamos a ir con una nueva cancioncita para seguir animados en esta tarde, y nos vamos con una de mis bandas favoritas de este género, que es Tanque, y su canción La Ciudad del Chisme. Así que dices que eres de buena la familia, Jonah, y pon la música. Ciudad del chisme, pero te encanta. estas caras revistas para ver qué gola sale la Katy en la página social. Tu madre porque aún no te has podido casar. La plata de tu viejo tranquila te sustenta hasta que algún día por fin te cases con alguien de su edad. Así es, chicos y chicos, acabamos de escuchar a... ¿Qué acabamos de escuchar, gato? Ya no me acuerdo, ya me hiciste el... Estoy tan... Dices que eres de buena familia. Sí, la ciudad del chisme de... Tu apellido es respetado a tu nivel social. ¡Qué buena canción, rayos! ¡Ponme otra vez, Jonah! No. Deja de cantar que vamos a perder. No, y por tu culpa ya no nos van a querer escuchar, ni aquí ni en ningún lado. Así que es ya, a silencio. Y bueno, chicos, de apestas, yo quiero saber, y voy a ser un poco ahí indiscreta, ¿cuál es el más pícaro de la banda? ¿Cuál es el más coqueto? A ver, cuéntenme. ¡Yago! ¡Yago! ¡Ya, no digan nada! Bueno, yo pregunté, ustedes respondieron, mi culpa no es. Le decimos Johnny Bravo. Ok, ya, o sea que el baterista es el más pícaro. Les cuento, y esto es un dato curioso, que de todas las bandas que hemos tenido invitados, siempre el baterista es el que más tiene por ahí su swing, su merequetengue. Entonces, aquí no hay mucha diferencia que digamos. Y bueno, y el más tranquilito, el más juiciosito. Yo, Pepito. ¿Estás seguro? Es tranquilo, pero cuando está durmiendo nomás. Oh. Y ya, y el más alborotado, el más relajoso. Ángel. Porque de Ángel creo que no tiene nada, entonces. Solo el nombre. Tú, gato, tienes que preguntarles algo a los chicos. Ya le hiciste las preguntas básicas, amigo. Me quitaste lo que tenía pensado preguntarle, literalmente. No sé, es cuestión de chicas sacar esos secretitos oscuros. No, mentira, chicos, aprovechando también y ya para los seguidores y las seguidoras, las seguidoras más bien dicho, para que sepan, ustedes están en relación, aparte de con su banda, ¿no? Porque siempre dice que tienen una relación con la banda, pero no me refiero a eso. Si tienen novia, están saliendo con alguien, están solteros, para que vayan dejando las carpetas también, hagan llegar a Cultura Musical y ya nosotros les pasamos. Entonces, díganos ustedes. Ya sí, ya me voy a poner a la fila. Estamos en Tinder. ¡Ya ves, gato! Te dije, el Tinder es lo que pega, amiga. El Tinder es lo que pega. Busca ahí, hazles match y ya comienzas a hablar con cualquiera de los chicos. Ay, qué fulaja. Mira cómo hablas desde la experiencia, no, nomás. Tira. Bueno, chicos, entonces los podemos encontrar en Instagram, ¿sí, verdad? Claro, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ahí pueden seguirnos solamente colocando el nombre de Apestas. THE Apestas, con S al final. Y bueno, ahí nos podremos mantener en contacto para que vean ahí también lo que estamos haciendo. Chévere, chicos. Y aprovechando, Yayito, vámonos con una nueva canción. Y tú dijiste que era de un futbolista, pero no es futbolista. Este man es cantante, como te dije. Después de que quebró el Quito, se hizo cantante. Buena canción. Es que estoy confundida. Según yo y por su nombre, me confundí. Pero bueno, vámonos con esta canción, que es Ningún Borracho, de Olger Quiñones. Tan miedo, recuerdo, ya dentro me haré. Y después de esta bella canción, amigos, escuchamos la banda Olger Quiñones. No, no es ningún futbolista, aclarándole a la Yayo por si acaso. Es una banda de aquí de nuestro país también, banda bacán para que la vayan a escuchar con su tema, pues Ningún Borracho. Tiene otros temas bacanes también esta banda, así que recomendada, chicos, para ustedes también, chicos de Dea Pestas, otra banda de aquí del país que van conociendo también cómo se manejan las bandas de aquí en nuestro país. Son chéveres algunas. Algunas les conocemos también por ahí, que son unos señores que siempre andaban en la folla, a pesar de que ahorita está cerrado, pero bueno, ya es en sí nuestro último bloque. Ya no el profe Pato en sí, que siempre le pedimos que nos dé 2 horas y no nos quiere dar. No me diga, chicos. Aprovechen para mandar también sus saludos nuevamente, mandar sus redes sociales, cómo les buscan en Instagram, en Facebook, cómo se están manejando con eso y qué se viene pues más adelante, chicos. Aprovechen. Bueno, sí, gracias nuevamente por la invitación acá de estar con ustedes, pana Juan, Dayana, pana Jonathan también. Bueno, agradecido por su invitación y bueno, pueden encontrarnos por las redes sociales como Te Apestas. Próximamente estaremos ahí sacando nuevos temas, un videíto súper brutal, se lo van a vacilar, estoy seguro que sí. El jueves. El Yago tiene por aquí algo que decir acerca del jueves. Ah, bueno, que el jueves a las 9 de la noche por arroba son vainas de la cuarentena, que tenemos una entrevista ahí. El programa es bastante animado y se lo recomiendo también para que nos vean. Y un saludo a Alex Cueva, mi novia. Gracias igual por estar con nosotros, gracias por la apertura. Ya saben, cualquier cosa, Cultura Musical está ahí atento. Si lanzan pues nuevo material, ya saben, si quieren salir aquí todas las semanas, bienvenido. No, mentira. Si quieren, pues más adelante tienen algo que promocionar o alguna nueva rola, alguna nueva canción que se lancen, ya saben, estamos presentes ahí para ustedes, siempre acolitando pues a las bandas en sí que literalmente son nuevas, las bandas que nosotros le decimos de la parte independiente, las bandas que están naciendo, o sea, siempre, chicos, así que ya saben que cuentan con el apoyo de Cultura Musical. Y bueno, ya saben que les deseo lo mejor, el mejor éxito para su banda, para su proyecto musical, que como les mencionaba, Cultura Musical siempre va a estar abierta las puertas a ustedes para poder promocionar su música, sus videoclips y demás, así que no duden en escribirnos, en decirnos, chicos, ¿saben qué? Sacamos esto, queremos que promocionen esto, vamos a estar en tal radio, no importa, aquí estamos para apoyarnos y para difundir la música, así que ya saben, como les dije, siempre la pata ante todo, y sabemos que van a llegar lejos. Es momento de despedirse. Yo fui Dayita Andrade, la chiquita Andrade de Cultura Musical, y más que feliz me voy por esta tarde de haber compartido con los mejores músicos, con la mejor gente y obviamente con la mejor música para ustedes, amigos y amigas de Cultura Musical. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de escuchar la entrevista de los chicos de Apestas el día jueves y también de escucharnos a nosotros el día miércoles a las 5 de la tarde, así que ya nos veremos el miércoles, chao chao, Gato manda la canción. Chicos, aprovechan despidiéndose, no sé, ya se despidieron, ¿no? ¿Verdad? No, despídense, no. Chicos. Gracias, gracias. Chévere, chicos. Ahora sí, amigos, nos vamos, se acabó esta hora de Cultura Musical, nos quedamos con otra de esas canciones chéveres de Dea Pestas, que es En el Camino, así que no te olvides de escucharlos seguidos en sus redes sociales. Mi nombre es Juan Carlos Guevara, el Gato, como me conocen en los bajos mundos, y estaremos el siguiente lunes con ustedes también con nuevas sorpresas, porque se vienen más bandas invitadas. Perdón, chao, chao, amigos. Chao. Crecer y nuestra mente poner a volar, que la experiencia es como una escuela y nos puede enseñar a bailar y cantar y gozar y llegar al final de aquel horizonte que la vista pueda alcanzar. Y si una piedra en el camino se atraviesa en mi destino, si me hace resbalar enseguida me vuelvo a parar. Y si una piedra en el camino se atraviesa hace resbalar, enseguida me vuelvo a parar. Es como una escuela y nos puede enseñar a bailar y cantar y gozar y llegar al final, al final de aquel horizonte que la vista pueda alcanzar. Y si una piedra en el camino se atraviesa en mi destino, si me hace resbalar, enseguida me vuelvo a parar. Y si una piedra en el camino se atraviesa en mi destino, si me hace resbalar, enseguida me vuelvo a parar. Dos horas de diversión han terminado aquí en Cultura Musical. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. No te olvides de sintonizar Cultura Musical.